Definiéndome una estúpida que no sabe, que no sabe. Se engañará creyéndote, se engañará siguiéndote donde vayas, donde sea. Aquellos tiernos sueños tan fantásticos de otra edad. Sabes que murmuran mientras miran cómo me aprieto a ti. Tus morbosos labios me besan o me esquivan, ya no sé, no lo sé. Más me susurras con dulzura palabras que dan vértigo, así que no pienso más en aquellos que me esos labios me besan o me esquivan, ya no sé, no lo sé. Más me susurras con dulzura palabras que dan vértigo, así que no pienso más en aquellos que me